sabes más. Ay, hoy te vi pasar, ibas junto a él, me quise morir. Yo quiero que me ames toda la vida, y quiero que tú cures ya mis heridas, las que tú me causaste con tu partida, y quiero que tú vuelvas pronto mi vida. Yo quiero que me ames toda la vida, y quiero que tú cures ya mis heridas, las que tú me causaste con tu partida, y quiero que tú vuelvas. Las que tú me causaste con tu partida, y quiero que tú vuelvas pronto mi vida.